No, hombre, pues la verdad es que donde se ponga una banda internacional, que se quite cualquiera de España. Por favor, márchese ahora mismo de esta radio, que ahora entra el metal en España. Saltomata Radio. Rock.com. ¡Claro! Muy buenas tardes y bienvenidos a un nuevo programa de M, el Metal en España. Más concretamente estamos en nuestro programa 195 y en el número 12 de esta octava temporada que vamos poquito a poco avanzando, a pesar del parón que tuvimos en enero. Bien, hoy vuelvo a venir con un montón de novedades. Hoy os traigo la sección de internacional, que hace un montón de tiempo que no incluía la sección internacional y últimamente estoy recibiendo muchísimas cositas y me parecía interesante empezar a meteros alguna cosa. Así que tendremos tres temas de bandas internacionales. Y también vamos a tener nuestra sección de Ollana, ya sabéis, nuestra compañera de Radio Odisei, que siempre nos deja un pequeño pincelazo sobre alguna banda y uno de sus temas. Y bien, antes de empezar, recordaros que nos podéis escuchar todos los domingos a las 5:30 de la tarde en Asalto Mata Radio Rock y que también nos podéis escuchar en formato podcast en Mixcloud y en Spotify, y en iVoox, perdón. Y también en Spotify, sí, que lo iba a decir antes que iVoox, pero pues eso, también en Spotify, no sé hablar. Y además nos podéis seguir en todas nuestras redes sociales. Ya sabéis que estamos en Twitter, estamos en Facebook y estamos en Instagram, como @elmetalenespana. También tenemos canal de YouTube, que vamos subiendo, ahora hace una temporada que no subimos, pero sí que vamos subiendo algún vídeo de los bolos a los pocos bolos que hemos ido asistiendo. Y no sé qué más tenemos ya. O sea, tengo tantas cosas que ya ni me acuerdo. Pero bueno, si nos buscáis en redes sociales, ahí tenéis toda la información. Bien, nuestro mail m@metalspain.com, ¿vale? Por si queréis enviarnos cualquier cosita. Y la web, ya sabéis, www.metalspain.com, ¿vale? Allí también subimos todas las noticias que nos van llegando. Bien, ahora sí que sí, voy a empezar con el primer tema de la tarde. En esta ocasión voy a empezar con Jorge Salán, ya que a finales de enero presentaba el tercer single en forma de videoclip de su último disco, El cielo es lodo, se llama el disco. Y el videoclip es del tema Has matado el rock. Este vídeo de Jorge Salán ha sido dirigido y realizado por Albert Toledano y Santo Films, igual que los vídeos anteriores que han sacado de este disco. Como digo, este tema está en forma de videoclip en el canal de Jorge Salán, así que ya sabéis, podéis ir allí a visualizarlo, a dejarles vuestro apoyo, ya sabéis, comentarios, likes, compartir, todo este tipo de cosas que podéis hacer de forma gratuita y que ayudan muchísimo a todos los músicos y a todos los creadores de contenido en general. Así que nada, os dejo con Jorge Salán y el tema Has matado el rock. De grandeza, destrozas acordes de pasión, fusilas cadencias de otros tiempos, las masas te aclaman con fervor. Has haya posicionado bien. Ya nadie te cuestiona. Destrozas los sueños de la gente, vampiro del talento, forastero. Tu única virtud es despojar, clava tus dientes al diletante. Has matado el rock, has matado el rock, has matado el rock, has matado el rock. Tira por tierra todo. Desde un enigmático lugar me dices lo que debería hacer, pero recuerda que soy yo el que sigue en pie. Destrozas los sueños de la gente, sus almas venden por tocar el cielo. Pero algún día se rebelarán en este juego electrizante. Has matado el rock, has matado el rock, has matado el rock, has matado el rock. Serán tus prisioneros, pero algún día se rebelarán en esta selva del rock and roll. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Has matado el rock. Oh, oh, oh, oh. Sí, nos metemos de lleno en esta sección de Internacional que os traigo hoy. Como he dicho al principio del programa, os voy a poner tres bandas internacionales que nos han mandado material estos últimos días, y voy a intentar ir metiéndoos alguna cosita en todos los programas, aunque sea uno o dos temitas, porque la verdad que recibimos muchas cosas y creo que merece la pena que también podáis escucharlos y también conozcáis pues estos proyectos que nos llegan de fuera. Algunos de ellos ya conocidos, os aseguro que algunos ya los conoceréis, pero bueno, otros no, otros al fin y al cabo también pertenecen a la escena emergente, escena underground, y por qué no, pues viene bien que los conozcáis. Así que voy a empezar con una banda que nos llega desde Río Grande, que si no estoy equivocada es Brasil, exactamente, ¿vale? Yo lo he tenido que buscar, os lo voy a confesar, ¿vale? Y si es una, es un... ¡Ay, Dios mío! Una población de Brasil, de verdad, que hoy no sé hablar, ¿eh? De verdad, esto es tremendo. Y nada, hace, como digo, unos días nos hacían llegar su información sobre ellos, nos hacían llegar algún que otro temita. Y bueno, esta banda se hacen llamar Nasty and Loaded. Seguramente que lo pronuncio fatal, ya pido perdón desde el principio, pero bueno, son Nasty and Loaded. Y bueno, iniciaron su andadura en septiembre de 2018 y después de, bueno, de varios cambios de formación y demás, pues ahora ya están consolidados y lanzaron su primer disco en marzo de 2020. Yo, que ellos lo ponen como su primer álbum autointrigado, no sé si quiere decir autoproducido. Por favor, sacarme de dudas. Si alguien lo sabe, que me escriba por redes sociales, porque no tengo muy, muy claro. Pero bueno, su primer álbum autointrigado, Nasty and Loaded, como digo, lo sacaron en marzo de 2020. Y bueno, fue grabado y producido por Michel Correa y la propia banda en el estudio Vitro de Río Grande, ¿vale? Así que es un disco, pues me imagino que eso, que autoproducido. Así que, nada, yo voy a poneros, como digo, uno de los temas de este disco. Se llama Ball and Chain, ¿vale? Y nada, espero que lo disfrutéis, que os dé a conocer algo nuevo. Y nada, enseguida vuelvo con vosotros para poneros a las otras bandas de la sección de hoy de Internacional. Brasil, pegamos un salto enorme y nos vamos a Francia, porque también nos ha llegado material desde allí, más concretamente de la banda Stenga, espero pronunciarlo bien, es Stenga, acabado en H, ¿vale? Y empieza en S, o sea, no hay esa E que pronuncio yo, no está. No sé si lo estoy pronunciando bien, de nuevo vuelvo a pedir perdón. Ya sabéis lo que me pasa a mí con el inglés y con estas cosas. Bien, pues estos metaleros franceses, Stenga, como digo, anunciaban su álbum debut, Soma Sema, ese es el título del álbum, que verá la luz el próximo 18 de marzo, ¿vale? A través de Mascot Records y Mascot Label Group. Además, para celebrarlo, nos han hecho llegar el nuevo videoclip para el tema Hijan de Sí, ¿vale? Que lo tenéis disponible en el canal de YouTube de la propia banda. Así que yo os lo voy a poner, disfrutarlo y de verdad, si os gustan, ir a darles apoyo a sus redes sociales, al propio vídeo, a YouTube y todas estas cosas que siempre os digo. Os dejo con Stenga. Yeah. Y vamos ya con la última banda de hoy de la sección de internacional. Después de haber escuchado a una banda de Brasil y a una banda de Francia, vamos a escuchar a la banda Annihilator, que seguro que muchos de vosotros ya la conoceréis. Y es que Ear Music anunciaban la salida de su tema Romeo Delight, tema que es el nuevo single del próximo trabajo de Annihilator y que llevará como nombre Metal 2 o Metal Shoe, y que saldrá que salió oficialmente el pasado 18 de febrero, contando con colaboraciones especiales y bastante material adicional. Además, el líder de la banda, Jeff Waters, ha comentado lo siguiente. Os lo voy a leer tal cual lo ha dicho él. Romeo Delight es la canción más pesada de Van Halen, es mi opinión, y la de Kerry King. Las fotos de la portada y contraportada de WAF fueron impactantes. Era una cubierta verde y una foto de la banda posando. Eddie Van Halen era como un segundo padre para mí. Posiblemente millones de personas sientan lo mismo que yo y podrán entender esto. Su forma de tocar, escribir, interpretar y sonreír eran únicos. Era un gran compositor, innovador con la guitarra solista y genio del ritmo. Fue capaz de hacer algo distinto y no dudó en asumir el riesgo. Hizo lo suyo y funcionó. Por eso muchos músicos le estaremos celebrando siempre. Creo que es un texto bastante, o sea, es un texto bastante bonito, ¿no? Es una cosa bonita lo que ha dicho este hombre. Así que pues he preferido leeroslo tal cual. Y nada, no me enrollo más. Os dejo con Annihilator, Romeo Delight. Ya sabéis que tenéis disponible el vídeo, en este caso, en el canal de YouTube de Ear Music. Así que nada, buscarlo, disfrutarlo y nada, ahora enseguida estoy con vosotros. Woman need a man with a gun. High crime zone in the city of light. Oh baby, please. I'm Regresamos a España, volvemos a nuestras bandas de aquí, después de esta pequeña sección de internacional, y nos vamos directamente hasta Granada, porque voy a poneros a la banda Ygritte, espero pronunciarla bien, Ygritte, os lo voy a deletrear porque tiene tela el nombre, es Ygritte, ¿vale? Con dos T's. Y es que lo curioso es que el nombre de esta banda lo han cogido, ¿vale? De uno de los personajes más sugerentes y atrevidos de la serie Juego de Tronos. Que yo he visto esta serie y no me acuerdo, Ygritte. Ya que de alguna manera, voy a leerlo tal cual, como la joven guerrera, la banda rebosa de esa actitud atrevida y desinhibida. Y nos hacían llegar el nuevo videoclip de su tema 5G, que es el tema que han elegido como adelanto de su EP. Es broma, pero si quieres no es broma. Me encanta el título, la verdad. Y nada, como digo, lo presentan como nuevo single. Lo tenéis disponible en el canal de YouTube de la banda, ¿vale? En forma de videoclip. Así que ya sabéis, tenéis que ir allí a verlo, a darle apoyo, a compartir si os gusta. Y este tipo de cosas que siempre os digo, madre mía, lo que me estoy repitiendo hoy, ¿eh? Más que el ajo. Espero que por lo menos en una de las veces que me repito, me hagáis caso. Así que nada. Deciros que el EP, he dicho, su próximo EP como avance, bueno, ya ha salido a día de hoy, salió el pasado 18 de febrero, así que ya lo tenéis disponible en las principales plataformas digitales. Y nada, me callo porque estoy metiendo la gamba a mogollón hoy, no sé qué me pasa, así que os dejo con ellos, con Ygritte y su tema 5G, y ya sabéis, ir a verlos a YouTube. antes de continuar, voy a dejaros con Ollana, que ya le toca, ya es hora de que escuchéis a ver qué bandita nos trae hoy. Y nada, yo en cuanto ella termine, ya sabéis que vuelvo a daros por saco hasta el final del programa, porque además me quedan como 4 bandas por poneros todavía hoy. Así que nada, os dejo con mi amiga, compañera Ollana. Muy buenas tardes a todos amantes del metal, ¿qué tal estáis? Feliz último domingo de febrero. Madre mía, cómo pasa el tiempo. Aquí estoy yo un domingo más, Ollana de Radio Odisei, para presentaros a bandas a través de alguna de sus canciones. ¿Qué os traigo hoy? Pues bueno, hoy por variar un poquito no he traído ninguna banda vitoriana ni de alrededores. Me he ido un poquito más lejos y os voy a presentar, por si todavía no habéis tenido ocasión de escuchar, al nuevo proyecto de Pepe Arriols. Se llama Minos y, pues bueno, ellos empezaron a juntarse el pasado junio del pasado año 2021 y junto a Rubén Córdoba a la batería, Maca a la guitarra y Corpa finalmente a la voz, pues han dado forma a esta banda que, si todavía no habéis escuchado el tema, lo vais a escuchar, y la verdad es que tiene muy buena pinta. ¿Qué más os puedo contar? El pasado 23 de febrero se estrenó En el vuelo del Fénix de Radio 3 y hoy se ha estrenado el videoclip que da nombre al primer single del EP. El videoclip se llama Los Guías, se ha estrenado justo hoy y os puedo decir que el próximo 18 de marzo va a salir ya a la venta, pero que ya lo tenéis en preventa en la web del Tridente. No sé qué más contaros de estos chicos, que la verdad es que yo creo que el trabajo que tienen preparado tiene muy buena pinta, que aunque sea de solo 4 canciones, que es bien cañero y yo creo que bien se merece una escucha, por lo menos el tema este que os presento hoy, que se llama Los Guías. Así que nada, que tengáis muy feliz domingo, nos vemos, bueno, nos oímos el mes que viene. Y nada, que muchas gracias por estar ahí. Os dejo con Minos y Los Guías. Aparte la mirada de su televisor. No, perdona, perdona, que esto es la radio. Es verdad. Seguimos en el metro en España. Continuamos con el programa de hoy porque todavía me quedan, como digo, cuatro bandas por poneros. Y la primera que voy a poneros después de escuchar a nuestra compi Ollana va a ser Easy Rider, ya que por primera vez lanza un vídeo oficial de su ya emblemático tema Vampire Prelude. Más Stranger. Lo lanzaban el pasado 10 de febrero a las 6 de la tarde, más concretamente, esto es como dato extra, en su canal de YouTube. Este tema está extraído de su álbum Metamorfosis, que fue lanzado el pasado mes de octubre, totalmente regrabado y remezclado, donde participan los miembros más recientes de la banda, como son Des Díaz a las voces y José Roldán a la batería. El formato escogido para este vídeo es un lyric video. Y nada, el disco, si os gusta Easy Rider, lo podéis conseguir a través de su web y a través de la casa del disco, ¿vale? O sea que lo tenéis bastante sencillo. Este tema también, como más datos, cuenta la historia de un ser que se transforma en vampiro al caer la noche con luna llena. Está basado en las historias clásicas de hombre, lobo y vampiros. La interpretación real queda en cada uno. Esto es la frase tal cual nos la han hecho llegar, ¿vale? La banda. Así que nada, yo ya digo, os dejo con Easy Rider este pedazo de temazo Vampire Prelude más Stranger y en forma de lyric video, ya sabéis, está en su canal de YouTube, ya sabéis lo que tenéis que hacer, no voy a volver a decirlo. Y nada, ahora enseguida estoy con vosotros. Continuamos con una banda que nos mandaba también a primeros de febrero novedades sobre ellos. Son de Madrid, ellos son La Ira de Jack y nos traían, nos presentaban el tema Abisal, lo voy a repetir 80 veces. Bien, nos lo traían como single presentación de su nueva formación, a la que se ha incorporado Víctor Camargo, ex vocalista de la banda Taibre. Ya sabéis que Taibre también son amigos de, son colegas de M y los conocemos de hace mucho tiempo, y nos alegra mucho saber que Víctor ha vuelto a la música, ya que se retiró durante un tiempo y está volviendo, como digo, con la banda La Ira de Jack. Y ya os digo, lo han presentado a lo grande. El pasado 11 de febrero lanzaban en su canal de YouTube el videoclip para este tema Abisal, así que nada, ya sabéis lo que siempre os digo, lo tenéis disponible en el canal de YouTube de la banda, es sencillo, vais allí, lo veis, like, compartí y todas estas cosas que siempre os digo. Os dejo con La Ira de Jack y el tema Abisal. We'll be right back. Continuamos con la penúltima banda de hoy, ellas son Las Legañas y a primeros de febrero nos hacían llegar su single Guaslala, single que han presentado en forma de lyric video y que estará incluido en su primer EP homónimo, es decir, se llamará Las Legañas. Y nada, tenéis disponible el vídeo en el canal de YouTube de la banda, así que es... fácil de encontrar y ya sabéis que allí siempre podéis pues dejar el apoyo completo, que es lo que necesitan las bandas. Este EP estará compuesto por 5 temas de rock, el rock más clásico y más sencillo, con letras reivindicativas, así que si os gusta este rock and roll en su origen, ¿vale? El rock en su origen, que al final era a modo de propuesta, no sé hablar. Pues ya sabéis, buscarlas, seguirlas, porque creo que vienen pisando fuerte. Así que nada, os dejo con Las Legañas y el tema Guaslala. Cerrar el programa de hoy con una banda que nos llega desde Sevilla. Ellos se hacen llamar Urbe. Es una banda bastante antigua, o sea, con una historia intensa, ya que iniciaron su andadura en el año 88. Lo que pasa que se separaron, se volvieron a reunir en 2007, sacaron un álbum en 2008. Esto así a modo resumen. Y en el año 2020 pues volvieron a encarar el proyecto y pretenden sacar un nuevo disco, un nuevo trabajo en este 2022. Este nuevo disco estará compuesto por 12 temas que llevarán como título Bala Perdida y nos han hecho llegar el tema adelanto con el que quieren presentar pues este nuevo disco. El tema adelanto es Sin Rumbo, os lo voy a poner para que los escuchéis, para que sepáis a qué suenan. Y nada, en cuanto acaben yo paso a despedirme. Así que nada, os dejo con Urbe, disfrutarlos y ahora estoy con vosotros de nuevo. Sin darme cuenta solo me metí. Noches, dinero, amor de postín. Grito afligido, wow, ayúdame a salir. Puertas a coco, no doy más de mí. Pienso, solo un trago me hará feliz. Llama al camarero, sácame de aquí. No sé cómo llegué, la rueda me absorbió. No quiero volver, oh no. sí que sí, ya hemos llegado al final del programa con Urbe. Espero que os haya gustado, que os hayan gustado todas las bandas que os he puesto hoy. Y nada, recordaros que nos sigáis en las redes sociales, porque allí vamos un poquito más actualizados en cuanto a noticias y nuevas cosas que pasan, ¿vale? Ya sabéis que la radio al final es una vez a la semana y vamos recapitulando todo lo que nos llega. Entonces, bueno, en las redes sociales, en la web, siempre estamos un poquito más al día, sobre todo en Instagram, que allí vamos publicando todo lo que las bandas comparten en sus perfiles, pues lo compartimos en las historias de Instagram, ya sabéis. Así que nada, lo dicho, que espero que os haya gustado, que nos escuchéis todos los domingos a las 5:30 de la tarde en Asalto Mata Radio Rock, y si no, en podcast en Miss Cloud, iVoox o en Spotify. Y ya sabéis, Tras Mis Huellas, que también es otro proyecto DM, en el que estoy yo y bueno, mi amigo Héctor como locutores, que es un proyecto un poco paralelo en el que tratamos la música pues un poco desde su origen, y no está centrada única y exclusivamente en el rock y el metal, sino que estamos tocando otros palos, otros estilos que al final han acabado teniendo relación con el metal, como por ejemplo el último programa de Michael Jackson, que al final la relación, ¿no?, que podríamos encontrar, por ejemplo, entre muchas, es que Michael era el propietario, o sea, llegó a ser el propietario de toda la discografía de los Beatles. Entonces, son cositas que, bueno, que mucha gente no sabe y que nosotros pues vamos desvelando y descubriendo entre sus huellas. Así que nada, me marcho. Ya sabéis, hasta el próximo programa, y como siempre os digo, mucho metal, gente.